Si era malo o bueno el tiempo, recuerdo te levantabas a velar por tu pequeño. Me cargaste 9 meses sin poner ningún pretexto, y apenas que yo lloraba y que te espantaba el sueño, volabas a mi chinchorro a arrullarme entre tu pecho. Y hoy en día que la nieve de los años pasó de pronto y te puso blanco el pelo, quiero decirte, mi vieja, mil gracias por tus consejos. Tú que formaste a este hombre, hoy en día un gran caballero. A ti debo lo que soy y lo poquito que tengo. Échame tu bendición, porque voy a alzar el vuelo. Quiero volar y volar, voy a perseguir mi sueño. Quiero entregártelo todo, no desmayar en mi empeño. Ojalá y ya no sea tarde cuando al fin yo pueda hacerlo. Para ti, Lucila Rojas, tú sabes que te quiero como a una madre y a tus 2 niñas malcriadas también. En el universo, bendita seas, vieja mía, hoy y por todos los tiempos. Gracias por tus oraciones ante el creador de los cielos. Sé que mucho me han librado del peligro y de los vientos que soplan frecuentemente del diablo y sus instrumentos. Mi Dios bendito, alárgamesele la vida, rejuvenécele, dámele salud a mis viejos. Papá, tú luchaste mucho por tu muchacho travieso. Yo soy tu continuación, tú eres mi más grande ejemplo. Dicen que padre es cualquiera, creo que como tú no encuentro en todo el planeta Tierra un ser así tan perfecto. Que vivan siempre mis padres, que vivan siempre mis viejos, y que viva la alegría en el corazón del pueblo.